Ahí era 50 cuadras. Con 50 cuadras vivían 19 hijos y los dos padres. Sí, claro, y muchas chongas se hacían por afuera. Yo me cansé de contrabandear tropas así de esos años que se compraban ganado acá y llevaban para allá. Cuenta de los contrabandos de tropa y de lana. Ah, mire, acá me tocó alguna vez de ahí de Batuví mismo a al otro lado de Capón Alto, que se llama Capón Alto. Es un paraje. Ya en el Brasil y Uruguay, frontera. Y se ponía las bolsas de lana, por ejemplo, según la capacidad para un caballo, se le pone una de cada lado. Una bolsa da 140 kilos, da, según la bolsa, ¿no? Pero hay que cortarla porque un caballo no va a poner 300 kilos en un caballo. Hay que cortarla, y, en fin, hay unos 60, 70 kilos más o menos. Y le ataba en la cola del otro, así, cantidad de caballo. Era la locomoción, antes era así, ¿no? Si llevaban para allá, tanto lana como cuero, valía más ya que aquí, ¿no? De sus años. Ah, para allá llevaban. Claro, claro. Y allá tenía mercadería. Azúcar, hierba, caña, todo eso. La caña linda de tomar, maestra. Nosotros tomamos caña pura de ahí, de su caña de barril. Ahora, se cambió todo, ni hay más caña buena. La caña buena era la caña de Nicoloso, que le llamaban. Nicoloso. Una caña amarillada era. Pero flor de caña. Se tomaba todo el día y no se emborrachaba. Ahora tengo dos tragos y está líquida. Está envenenada. Yo compraba de a 100 litros de caña, 100 y pico, igual tenía una carroza ahí, un carrito. Mi carrito me le daba para 300 kilos de capacidad, ¿no? Entonces yo no ponía 300 kilos, ponía 200 y poco. Cada vez la plata mía era poca, pa. Porque no tenía cuenta ya, ¿no? Un barril de madera, un chiquito así de 50 litros. Me agotaban dos. Y las cañas embotelladas y parados de azúcar y hierba y de todo un poco, dulce, de varias cosas. ¿Y el ganado? ¿Llevaba contrabando de ganado también? De noche. ¿Qué ganado era? Vaca, novillo. Había comprado de allá acá. Compraban aquí y nosotros eran contratados para. Había un capataz para. Yo pasé mucho trabajo, me deprimí. Pasaron las noches, a veces lloviendo, gracias, durmiendo mojado, de bote y todo. Porque para el compromiso de una tropa de contrabando, llegaban un arroz que estaba lleno, no había de pobrecito. Y no había que pasar, ¿no? A mí me tocaba la puntera. Mi capataz, yo mata tú, llega el capataz. No, pero dale boca, llama un ganado que le va a seguir. Como ahí en el Río Negro pasé un par de años, me espantó la. Mira, nadando. Qué sacrificio en ese tiempo, ¿no? Y yo pasé todo eso yendo acá, por lo menos. ¿Y le tocó perder alguna res en esas crecidas? No, nunca perdimos nada. ¿Y de a cuántas cabezas llevaban? 400 más o menos. 200, 400, según la. Se conseguía tropero para todo eso. ¿Qué era? ¿Qué categoría era? Vaca de 2 años, 3 años, tipo de aquello. Bueno, y vaca ya pronta para embarcar ya, que ya hacía una clasificación. Yo me acuerdo una vez que pasamos un ganado de allá de Corticeira. Pasamos por todo eso ahí, por dentro de campo y cosas ahí, nadando y zanjas llenas. Llegamos allá en la. Un muchacho que tenía que comprar allá, un Oliveira. Me acuerdo el apellido de él, Oliveira, en la estancia. Ahí hicieron una clasificación de novillo para acá, vaca para allá. Y seguía por los frigoríficos, en Palomas. Lejos también de ahí. Otra tropeada más. Andaba así bien a caballo, ¿no? 4 o 5 caballos. No cortaba, achataba la lámpara. Achatada. Cortar no se podía. Bueno, sé que cuando vimos años y después empezó a complicar porque empezaron a controlar, ya no. Ahora no se ve más de eso. Así que 4 caballos llevaba usted. Sí. Para ir cambiando. Para ir cambiando, claro, un caballo no aguanta nada. ¿Y las tropas cuánta gente? A veces habíamos 10, 12 troperos, a veces. Todos. Porque hay un lote grande, no se podía con poca gente, ¿no? Y el compromiso que había que entregar allá, antes de amanecer. Yo, todo salía calculado. Bueno, salimos de tal hora, llegamos a tal hora. Entonces, ya salíamos. Dormir, cuando llegué allá. Yo qué sacrificio era aquel tiempo. Y había plata, maestro. ¿Cómo se cobraba? Ah, no me acuerdo ahora. Te cruzó, se llenaba de plata. ¿Pero era por día o por no, cabeza? Por tanto, por tanto. Una noche le pagaban tanto, un día tanto y así, ¿no? Y se vivía lindo, había plata, ¿eh? Daba para todo. Pero ahora no se habla eso. ¿Cuándo dejó las tropas esa? ¿Tropa de contrabando? Ah, ¿cuándo dejó? Pero dejé en el año... En el año 75, por ahí, porque ahí empecé a otros trabajos. Dejé porque era mucho riesgo, era. Para andar de noche, ahí uno ya estaba ya quedando más ya judiado, ¿no es? ¿Y ahí ya tenía su pareja? Ya tenía. ¿Hijos tuvieron? 6. ¿La mujer quedaba con los hijos chicos? ¿Qué? Quedaba con todos ahí. Ella. Nosotros, yo ahí volvía. Terminaba la tropa, venía. ¡Pah! ¡Berta! ¿Qué pasó?